Quiero enfatizar la importancia de los ciudadanos en el trabajo de este primer año. La prioridad fueron las obras y acciones que benefician directamente a las familias. Nuestro trabajo fue la extensión de los anhelos y sueños de los ciudadanos, porque el Navojoa manda el pueblo, lo digo de nuevo, y no un grupo de personas. En este año contamos con dos aliados leales que en cada momento brindaron su mano a Navojoa: el presidente de México, el señor Andrés Manuel López Obrador, a quien se lo agradecemos, y al gobernador de Sonora, Francisco Alfonso Durazo Montaño, representado por nuestra amiga desde hace tiempo, Lorena Ivette Valles San Pedro. Ambos han sido fundamentales para el crecimiento y desarrollo del municipio. Estoy convencido que los próximos años su apoyo, afecto y compromiso por esta comunidad seguirán acompañando y fortaleciendo el progreso de Navojoa.